Al sabor de la vida. Al sabor de la vida. Después de que su familia partiera, porque ya era tarde, Carolina comenzó a pensar que su habitación en el hospital debía ser el lugar más solitario del mundo. La noche había caído. Los temores por causa de su enfermedad regresaban y ella sentía una abrumadora desesperación mientras yacía allí, sola. Cerrando los ojos, comenzó a hablarle a Dios. «Oh, Señor, sé que no estoy realmente sola. Estás aquí conmigo. Por favor, dale calma a mi corazón y dame paz. Haz que sienta tus brazos a mi alrededor, sosteniéndome». Mientras oraba, Carolina sintió que sus temores comenzaban a amainar. Y cuando abrió los ojos, miró hacia arriba para encontrarse con los cálidos y chispeantes ojos de su amiga Margarita, que había extendido sus brazos para rodearla con un gran abrazo. Carolina sintió como si Dios mismo estuviese sosteniéndola fuertemente. A menudo, Dios usa a otros creyentes para mostrarnos su amor. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Servimos a los demás conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cuando mostramos amor y compasión de maneras sencillas y prácticas, somos parte del ministerio de Dios a su pueblo. Al sabor de la vida. Al sabor de la vida.